Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Shit in Irola Irratia, el 107.5. Y en el programa de hoy vamos a tener, pues bueno, más o menos dos partes bastante diferenciadas. Por un lado, de nuevo los Cramps van a ser protagonistas, en parte pues porque, bueno, he encontrado unas cuantas versiones muy guapas de diversos grupos también de por sí ya interesantes, y por otro lado también pues alguna que otra novedad y algún que otro grupo que estará dentro de ese nuevo festival llamado Fuzz in the City, que se va a celebrar aquí en Bilbo este próximo fin de semana. Y entre, bueno, entre otras cosas van a estar, por ejemplo, Aullido Atómico. Pero eso será después. Primero vamos a comenzar con un, bueno, con mi pequeño homenaje a Scott Ashenton, el que fuera batería de los Stooges y que, pues bueno, el pasado el 15 de marzo, que si no recuerdo mal fue sábado, moría a la edad de 64 años. Como digo, pues eso, mítico batería de la, pues bueno, de la gran época de los Stooges, ¿no? De sus tres primeros LPs y fundamentalmente para mí también del Fun House, el segundo, y para mí el más redondo de sus trabajos. Fun House, que vamos a escuchar, pues bueno, en su momento ya sabéis que se hizo una caja especial de unos 6 discos, creo que eran, en su formato CD, que recopilaba pues un montón de, bueno, algunos temas que no habían salido en el LP original y después un montón de versiones diferentes de los temas que aparecían en el LP original. Con uno de esos nos vamos a quedar, concretamente con la toma 1 del Fun House, que entre otras cosas también es la más breve y entonces nos da para poner más cosas después, porque si no, bueno, hay algunas de las versiones que llegan hasta los 10 minutos. Fun House con un comienzo en falso, que tienen ahí una pequeña equivocación, y con la formación clásica, evidentemente, bueno, Iggy Pop, el también fallecido Ron Ashenton, que aquí estaba bueno, y pues eso, y Scott Ashenton a la batería. Fun House, los Stooges. Out of sight. Away beyond the Ishkabal. What? And over what? The Fufran Sea. You'll find a place called Stooge Land, where very soon you'll be. Stooge Land. Take one. Bye. you guys like to hear back what we played of that before? Ahí estaban los Stooges de pruebas dentro pues de las tomas que darían lugar a su segundo LP, el Funhouse, que como os decía antes, pues eso, Scott Hutchinson, fallecido recientemente, estaba a la batería, su hermano Ron Hutchinson a la guitarra y luego, bueno, Dave Alexander al bajo y Pop al micro. Y de hecho, bueno, faltaría también el saxo, que tocaba en algunos de los temas, como en este que hemos escuchado, Stephen McKay. Y como digo, pues bueno, tres de los cuatro Stooges originales pues ya han pasado a mejor vida, con lo cual Iggy Pop está solito. Y precisamente, bueno, el siguiente grupo que vamos a escuchar, los Black Keys, ese dúo, aunque bueno, ahora me parece que ya en directo deben de ser más, bueno, deben de tener más compañía, editaron recientemente un single homenaje a los Stooges tocando el No Fun, pero no nos vamos a quedar con ese, nos vamos a quedar con una versión pues ciertamente un poco más pues bueno, más rara, el I Can't Find My Mind, un tema original de los Cramps que los Black Keys pues la verdad es que le llevan a su terreno totalmente. No puedo encontrar mi mente. Got a black skin suit, alligator shoes, life I'd success, and mama I paid my dues, everything is fine, but I can't find my mind. Black Keys haciendo una versión de los Cramps, I Can't Find My Mind, en una recopilación hecha por un grupo llamado Libérula Barriguda, que titulan The Human Fly, otro tributo a los Cramps, y que de hecho este grupo, bueno, no sé si será un tío en internet que ha recopilado pues diversas versiones de los Cramps, como digo. Esta es la, que yo sepa, por lo menos la segunda vez que lo hace, y de hecho, bueno, repite algunos de los temas. Temas por otro lado, pues bueno, que varían mucho. Muchos de ellos ya los hemos puesto en alguna ocasión. Por ejemplo, la de los australianos, los drones. Están los Monsters, del reverendo Bitman haciendo el Drug Train. O, bueno, un largo etcétera, hasta 23 títulos. Una de las de las sorpresas más agradables es la de pues una banda que precisamente hace unas semanas recuperábamos aquí uno de sus últimos discos, la Experimental Tropic Blues Band, que por cierto también, al igual que los Black Keys, hacen una versión del No Fun, de los Stooges, pero en este caso con la que nos quedamos es con la de los Cramps, es el Garbage Man, hecha también, pues bueno, con su particular estilo. Experimental Tropic Blues Band, banda de Bélgica. Otra de las versiones que aparecen y que, bueno, evidentemente ha sonado aquí en alguna que otra ocasión, pero merece la pena volver a repetirla, es la versión del Human Fly que hacían los Death Brothers en su segundo LP en el año 2002 y que, pues bueno, poco hay que decir más que, pues eso, que son unos... que es una pena que esta banda, la verdad, no haya tocado, que yo sepa, por lo menos, todavía en Bilbo. ¿Dónde está? Aquí. Death Brothers y su particular visión de la mosca humana de los Cramps. Pause, pause, pause, and it just begun. y de los Death Brothers a Jack O' Fire, una banda que, pues bueno, en la cual estaba el guitarrista y productor Tim Kerr, que bueno, luego también estaba Walter Daniels y muy buen de gente de la escena tejana, que bueno, que básicamente hacían, era una banda de solo covers, hacían versiones única y exclusivamente. Concretamente en un single del 94, el titulado Wired, hacían tres versiones, una de John Doc Taylor, otra del grupo precisamente llamado Wire, y la tercera era la versión de los Cramps, que evidentemente también tenía la palabra Wire en el título, y era este Under the Wire, Jack O' Fire. Jack O' Fire, con ahí estaba con la infecciosa guitarra de Tim Kerr. Seguimos con más versiones, otros que también, pues bueno, han homenajeado de una u otra forma a los Cramps y lo tienen como una gran influencia, son los Mansfields, una banda que, bueno, uno de los discos que tienen se titulaba Cramp Your Style, aunque curiosamente, bueno, en principio ninguna de las canciones era una versión de los mismos. Sin embargo, esta que aparece en este recopilatorio sí. Bueno, en realidad no es de los Cramps, porque como en muchas ocasiones ocurre, muchos de los temas que popularizaron los Cramps, pues eran a su vez versiones de oscuras gemas de los 60 o los 50. Y es el caso de este de Cruiser, que originalmente pues lo interpretaba en una banda llamada The Novas. Esta es la versión que hacen los Mansfields a través de los Cramps de los Novas. Uy. Everybody! Come on! I want to teach you how to do the Russia. And if you don't know how, then I'm going to get you. Y por último vamos a escuchar una versión, bueno, acabáis de escuchar a los Mansfields, por cierto. Y vamos a escuchar una versión que no aparece en este recopilatorio, pero que sí es una versión de los Cramps. Bueno, a su vez tampoco. En realidad es el Primitive, que bueno, tampoco era un original de los Cramps. La versión, la verdad es que pues tampoco es que sea de una calidad suprema, porque forma parte de pues un directo pirata. Pero se deja escuchar, la verdad, y es, pues bueno, como casi todas las cosas que hacen hace tiempo esta banda que acompaña a Imelda May, pues suena guapo. Concretamente habría que destacar, por cierto, la trompeta que tiene ahí un solo muy chulo que se llama, bueno, Dave Priceman, es el trompetista de la banda. Imelda May en directo y este Primitive. Oh, don't ask me why. Evidentemente, pues vamos a escucharlos a ellos, a los Cramps, que se les echa bastante en falta. Vamos a escuchar de su primer disco, año 1980, canciones que el señor nos enseñó y una de de los clásicos que incluía, Gafas de sol por la noche, los Cramps. Cramps, estáis escuchándolos en Shit, en la Irola Irratia, y ahora pasamos a Aullido Atómico, la banda en la cual está Rogelio, don Rogelio J, el hombre orquesta que también responde al nombre de Tumba Swing, y que este fin de semana, como os comentaba, pues dentro del Fuzz in the City, un mini festival que se va a celebrar este próximo viernes y el sábado en Ica Ateneo, pues entre otros artistas van a estar ellos en formato trío y que recientemente pues editaban pues su primer disco, el titulado Asalto al Corral. Vamos a empezar escuchando uno de los instrumentales que rinde homenaje al conde de Valdemar, es decir, Paul Naschy. Son Aullido Atómico. Primer LP de este trío que, como os comentaba, pues está Don Rogelio a la guitarra y a la voz, luego le escucharemos cantando, luego está Quique Medianoche a la batería y bueno, en el disco toca un tal Galvis, pero parece ser que pues en directo ahora toca un tal Rolando Bruno, aunque bueno, no sé si esta será la formación definitiva en directo. LP editado, pues bueno, como todo lo que edita en Rogelio, pues en su propio sello, en el sello Discos Calamidad, en el cual, pues bueno, también él se encarga de casi todos los dibujos, los diseños y etcétera, etcétera, editados de hecho en vinilo. Y bueno, este no sé si estará, desde luego el de Tumba Swing, por lo menos, tan solo está en formato CD, aunque bueno. También tenéis, podéis descargaros el MP3 de su Bandcamp. Y bueno, pues eso, un primer disco con un rockabilly pues bastante más clásico que lo que hace como hombre orquesta y con temas muy guapos, la verdad. Este, por ejemplo, se titula Ambición y son, como digo, Aullido Atómico. Buscando encontro a Oído Atómico, que como digo, tendréis oportunidad de verlos este próximo viernes. Bueno, este próximo viernes que cae en, no sé, ahora mismo no sé en qué día cae, pero vamos. El viernes 28. Sí, 28 de este mes, en marzo. En ese día también estarán, bueno, tocando otras dos bandas. Por un lado, Lidl Cobras, que parece ser, es que perdió la nota. Bueno, Lidl Cobras y la pareja esta, Niña Coyote y Chico Tornado, que también, pues bueno, llevan presentando unas cuantas semanas su primer LP en conjunto. De hecho, bueno, después de escuchar otra más de Aullido, igual nos dará tiempo a, sí, nos dará tiempo a escuchar un tema de ellos. Vamos con un tercero que tiene también una atmósfera, pues bueno, muy conseguida, de este disco de Aullido Atómico, que es el tema, lo tenían por aquí, Imagen del Extrarradio. Siguen siendo Aullido Atómico. Como os digo, su cantante Rogelio estuvo recientemente, pues no sé si fue en octubre, me parece, tocando en Santutxu como hombre orquesta, y acaba de sacar también un nuevo EP que se llama Lamento Eléctrico, y bueno, precisamente vamos a quedarnos con uno de esos temas, bueno, con ese Lamento Eléctrico de Tumba Swing. A ver. Oh, hello, tu pide que me El valenciano Don Rogelio J, que bueno, que en concreto, pues como digo, estará como formato banda con Aullido Atómico, pero al día siguiente, el sábado, sí que habrá otro hombre orquesta que responde al nombre de Tony La Muerte. Luego estarán los de Limbos de Madrid, Screaming George and the Hustlers, que esos son de por aquí, y Las Aspiradoras. Y bueno, y como os comentaba antes, también estarán Niña Coyote y Chico Tornado, que bueno, esos tocarán el viernes, y que precisamente, bueno, como empezábamos con los Stooges, y en su disco hacen una versión del Gimme Danger de los mismos, así que vamos a ver cómo la interpretan. Yeah! así, cerrando el círculo, empezábamos con los Stooges y acabamos con una versión de los mismos en recuerdo de otro más de los Stooges caídos, Scott Asenton, en esta ocasión el que fuera su gran batería. Y por cierto, bueno, comentar también dos cosas. Una que se me ha quedado en el tintero, que bueno, Dexter Ron Weber ha sacado un nuevo trabajo en ese dúo con su hermana, que escucharemos la próxima semana. Y por otro lado también que Tumba Swing al final parece ser que va a tocar, pues el viernes va a tocar junto con Aullido Atómico, como os decía, en ese festival llamado Fush in the City, y el sábado va a estar tocando en la Vermouth Session de forma totalmente gratuita. No pone dónde, por lo menos la información que tengo aquí, pero me imagino que será en el Residence o en el Evidence, que es donde se debe de hacer en uno de los dos, pues es una sesión musical a unas horas curiosas, bueno, a la hora del vermú, más o menos, a las 2 del mediodía. Y nada, eso, y también, bueno, yo también estoy viendo por aquí que Discípulos de Dionisos van a estar en Bermeo con Super Big Mama, y también puede ser un concierto chulo. Eso será el sábado, y creo que nada más. Bueno, seguro que hay mucho más, vamos, pero a mí se me escapa. Hasta dentro de 7 días. Agur.